amigos de Radio Manque, desde este miércoles y todos los miércoles a las 9 de la noche nos encontramos nuevamente con Rafa Enríquez y Mónica Caro en el bar de los sonidos literarios. Besos, bye. Por Radio Manque 102.9 y www.radiomanque.org. Esperando el dinero sobre una reposera espero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio congelando estas ideas que mantienen de partida pobre y afligida. No comparto nada. Aló, aló. Estamos acá nuevamente en los sonidos literarios del día miércoles. Junto a Mónica Caro. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Qué bueno, estamos al aire, Rafa, ¿no? Estamos al aire y estamos ¿sí? ahí con estamos todo. De vuelta entonces. Estamos de vuelta. Después de un ratote sí. de silencio que... Sí, pero es que hay que estamos de repente ausentes. Silenciarse para que... Estamos de vacaciones, andamos en el Caribe. Ah, ya, pues. Ella, la cuerpo caribeño. Andamos con nuestro body ahí. Claro. Puro gozando. Sí, puro gozando, gozando, gozando. Así que aquí, vamos a ajustar. Aquí oye, han vuelto dos locos nuevamente a los sonidos literarios de Radio Manque. Así que podrán escucharnos todos los días miércoles. También vamos repitiendo los días sábados, Rafa, ¿no? Sí, vamos a dejarlo para que la persona que nos programa los sábados nos repita. Y bueno, la idea es que esto siga, porque nosotros hicimos 50 exitosos capítulos. ¡Wow! Ah, ya sé lo que te pasa aquí. Ahora, ¿ahora sí? Ahora sí. No tenía retorno. Sí. No retorno. Sí. Oye, sí, 50 programas con hartos invitados. Esperemos que claro. nuevamente comencemos. Bueno, hoy día tenemos invitados que no han llegado. Pero tenemos uno online. Sí, pero si sí. siempre están. Eso va a ser costumbre ahora. ¿Ah, sí? A todo esto. Sí, va a ser costumbre ahora porque... Tendremos más seguido estas entrevistas que nosotros armamos gracias qué, a qué la... Qué maravillosa la tecnología. La tecnología, y el aquí nosotros en la Radio Manque tenemos de todo. Pero antes de eso, vamos empecemos hay con un pito, una... Hay un pito. Lo que acabas de enchufar. Tiene... Ahora sí, Rafita. Ya, sí. ¿Te metió ruido? Sí, harto. Ah, ¿mucho? Demasiado. ¡Ay! Oye, Rafita. Es que enchufé sin haber apagado ese volumen. Ya. Ah, ya. Oye, Rafita, entonces nosotros ahora. Bueno, yo les presento. Rafa Enrico hizo un tremendo trabajo con una entrevista muy fascinante de escuchar. Sí, pero hagámoslo después de dar un tema musical. Ah, yo pensé que ahora era la entrevista. No, primero, ustedes primero, van cachando que una... nuevamente nosotros nos. Nos regimos a la pauta que tenemos. A la pauta no existente. A la pauta no existente, al pie del cañón, así. Todo sí. pauteado, sí, mentira. Sí, es que así yo arreglo todo el otro cagüín porque por si se mete algún ruido. Y tú me vas ruido. Diciendo, ¿ya? Ya. Entonces primero tiramos una canción y después tiramos... ¿A quién vamos a escuchar, Rafita? Vamos a escuchar al gran Nano González. Que me encanta esa canción, siempre le hago el coro. Sí, sí. Y si usted... Es súper interesante eso también, ¿ah? ¿Eh? Sí, y... De vez en cuando hay que hacerlo. Hay que partir también con este tipo literario. De canciones. Sí. Literario. Sonidos literarios. Hoy, de hecho, vamos... Capaz que hagamos una canción. Vamos a hablar con Nanito González si nos presta la canción para hacerle una cuña. Si no la presta, la hacemos igual. Uy, atención, Nano. Atención, Nano. Atención. El buen Nano González. Sí. Ya, ahora vamos a ir con Leer del Nano González. A mí sí. me gusta leer. Sí, a mí también me gusta leer. Eso no es leer. Ahora sí. Leer. gusta leer, porque hace muy bien saber. Por eso quiero leer, leer. A mí me encanta leer, más que mi abuela saber. Por eso quiero leer y llegar a las estrellas en mi nave de motor, o al centro de la tierra en mi máquina a vapor, arrancando ahí en las selvas de un enorme jabalí, cruzar por los siete mares en mi Yellow Submarine. Leer, a mí me gusta leer, porque hace muy bien saber. Por eso quiero leer, leer. A mí me encanta leer, más que mi abuela saber. Por eso quiero leer. No voy a prender la tele, un libro prefiero ver. Ser el más inteligente, mi ampolleta va a encender. Si alguien me pide un consejo, una cosa le diré: oiga usted, mi buen amigo, solo tiene que leer. A mí me gusta leer, porque hace muy bien saber. Por eso quiero leer. Prender la tele, un libro prefiero ver. Ser el más inteligente, mi ampolleta va a encender. Si alguien me pide un consejo, una cosa le diré: oiga usted, mi buen amigo, solo tiene que leer. A mí me gusta leer, porque hace muy bien saber. A mí me encanta leer, leer. A mí me gusta, yo siempre quiero. A mí me encanta leer, leer, leer, leer. Un saludo para mi abuelita. ¿Qué será eso? Ah, ah, ah. Ay, eso es lo que es. Eso es. No, hay otra cosita que nos está dando un pequeño problema técnico. Y volver con problemas técnicos es lo más maravilloso del mundo. Es lo que siempre sucedió, ¿verdad? Así que no es nada. Siempre uno se equivoca en algo. A ver, ¿qué te voy a decir al tiro que es? No es esto, no es esto, no es esto. Ahí. Tampoco. A ver. Ya sé lo que vamos a hacer. A ver. Ahora sí, Rafa. Ah, ya. Hay algo ahí. Sí, sí, como tiene que ver con nuestro, con nuestro, con nuestro, esto, sí, ya, volvimos con Tuti, ya, bueno, estamos acá en los sonidos literarios de la Radio Manque, 102.9, www.radiomanque.org, y tenemos en estos momentos en el estudio al Hernán Mardones, nuestro invitado, nuestro invitado. Salude al público. Hola. Hola, hola, vengo llegando un poco atrasado, pero pido las disculpas. Tranquilo, llegaste, que es lo más importante. Sí, pues hay gente que avisa última hora, así que eso también podría ser peor, ¿cierto? Claro. Sí, sí. Bueno, sí. Pero no hay excusa, porque siempre trato de llegar a la hora, porque también... Sí, pues nos venimos juntos y me vine caminando sola. Sí, sí. Bueno, vamos a poner una cuña. Sigue el sonido. Paró, Diego. Paró, Diego, te dije. ¿Por qué me hiciste de Diego? Es que estuve toda la tarde con el Diego. Ya, deja ver qué es esto. Vamos a ponerle música en la munche y vamos a ver qué es lo que sucede por acá. ¿Ya? Thank you. Estamos nuevamente al aire aquí en el... Sigue la polilla ahí dando vueltas en las orejas. Qué mala la cosa. Y no tengo retorno. ¿No tenéis retorno? No. ¿No un retorno? No. ¿No te escuchas? Hola. No. A ver. No te escuchas nada. No me escucho. No salgo al aire. Sí, te desenchufé, pero a ver, veamos qué es lo que pasó aquí. Esto es muy raro. Luego era eso lo que pasó. No tendría por qué hacer. Ya, ¿te escuchas? Hola. Sí, te debe estar escuchando. ¿Tú me escuchas? Sí, yo te escucho. A ver. Sí. Mira, habla tú nomás. Hola, ¿cómo están? Nuevamente al aire con Rafa Enríquez, aquí en Sonidos Literarios. ¿Qué es esto? Volvió el chillido, el corazón ahí latiendo fuerte. Bueno, como siempre, nuestro programa se destaca por lo verdadero, que se llega la voz, se va. Ya me escucho, Rafa. Es línea, tenemos línea. Siempre dramas aquí en la línea de Rafita. Ah, ya. Ya, pero ya se descubrió qué sucede aquí, el fantasmita que nos hace hacer una mala pasada, nada más. Pero seguimos en el aire, Rafa. Y Rafa, como siempre, es tan... Aviloso y está ahí arreglando, meneando cable, moviendo perillas y todo el cuento. Ese es el que chicharrea. Y ahí empieza a latir nuevamente. Wow. No, volvió de nuevo. Rafa, eres tú, no son los aparatos. Docu del Miradoc, del documental El Patio, que viene muy próximo a... Sí. Mira, vamos a presentar a Hernancito, que nos cuente un poquito qué significa, de qué se trata este documental. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias a ustedes por la invitación. ¿Se escucha? Agradecerle a Rafa y a Mónica la oportunidad nuevamente de estar aquí para difundir el ciclo de documentales Miradoc. Como Rafa les adelantaba, él tuvo la oportunidad de conversar con Elvira Díaz, la directora de El Patio. Elvira va a estar este sábado 11 acá en Rancagua junto a Claudia Barril, productora de connotada trayectoria también en el ámbito documental. Van a presentar la película y van a generar un cineforo después de la función. Eso es a las 4 de la tarde este sábado. Y Rafa nos puede dar más antecedentes respecto a lo que él conversó con Elvira. Mencionar que Elvira vivió toda su vida en Francia. Claro, lleva como un año nomás acá. Claro, su familia fue exiliada después del golpe y ella, como bien dice Rafa, lleva poco tiempo acá en Chile. Ustedes lo van a notar también en su particular tono de voz cuando responda a las preguntas. Y cuéntanos más, Rafa, respecto a lo que pudiste conversar con ella. Bueno, después de haber visto cuál era el trabajo que había hecho Elvira y de haber visto el documental El Patio, pude entrevistarla. Ahora bien, le hicimos preguntas sobre las motivaciones y también sobre la forma en que... Oye, estuvo súper buena la entrevista. Muy buena la entrevista. La sí. Ahora la vamos a tirar y vamos. Un segundo antes de que den la entrevista, también puntualizar de que la Elvira llegó a este trabajo luego de investigar sobre Víctor Jara hace un par de años atrás. Ese fue el puntapié, digamos, para conocer la realidad de lo que era el Cementerio General y toparse con el Patio 29. Bueno, muchos quizás... frente a la sepultura de Víctor Jara. Claro, su tumba está ahí. Ustedes van a ver que en el patio también hay un episodio que refleja ciertamente lo que es la muerte de Víctor Jara, en un testimonio bastante revelador de uno de los sepultureros. Lelo, Perejil, que son los protagonistas, junto a Sergio, que es un sepulturero más joven y que escucha de boca de ellos el relato de lo que sucedió en esos infames años de nuestra historia reciente. Como les decíamos anteriormente, el sábado 11, Elvira y Claudia vienen a hacer un conversatorio con el público asistente, así que los dejamos a todos más que invitados. Para que ese día puedan, además de disfrutar de la película, que es un muy buen documental, creo que es uno de los mejores que hemos presentado en este ciclo, conversar con las chicas sobre el proceso de filmación y resolver todas las dudas que tengan a propósito. Ya, entonces queda súper claro que el día 11 hay que estar ahí en la biblioteca pública. Y para que salgamos de todas las dudas después de ver el documental, porque siempre la gente que viene a los conversatorios, que son los productores, siempre tienen una muy buena disponibilidad de contestar preguntas buenas y malas, ¿o no? Es un documental también que me parece súper importante ver en este minuto, por lo que está sucediendo con respecto a los derechos humanos. Vimos que se indultó a presos de Punta Peuco hace algunos días, entonces a mí me parece que esa conversación va a ser bastante necesaria una vez que finalice el documental. Ya tuvimos el estreno el sábado pasado, donde sin duda se generó también una conversación. Bueno, contarles que nosotros siempre mantenemos esta dinámica una vez que finalizan las funciones. El público siempre está muy participativo y les damos ahí también los minutos para que puedan expresarse. Así que sin duda se va a generar un diálogo bien, bien importante el próximo sábado. Oye, entonces el patio es a partir de las 4 de la tarde. Así que con un valor general de 1.500, estudiante y tercera edad de 1.000 pesos. Claro, uh-huh. Y lleguen puntuales porque... Sí, ojalá sea puntual la llegada, porque así... De las 3:30 va a estar abierta la sala para que la gente vaya llegando, para que también tengan buena ubicación, porque sí. Ese día sin duda los foros tenemos una presencia mayor de público que está bien interesado en participar de estas dinámicas. Uh-huh. Ya. Rafita, ¿vamos con la entrevista? Vamos con la entrevista. Solucionó ya los pequeños problemas. Ahí está dando jugo, pero no le vamos a... El fantasma que siempre no le gusta estar ahí con nosotros, molestar y todo el cuento. A ver cómo sale el Rafa de este paso. Sí, por supuesto. Es un desafío entre el fantasma y el Rafa. Ya. Vamos a decir que te creo. Vamos con la entrevista, Rafita. Ya. El patio, sobre el patio 29 del Cementerio General en Santiago, puesto que es un lugar que tiene una tremenda memoria histórica. Lo que motivó mi trabajo es que soy hija de un exiliado chileno, se fue en enero 74 y es ya mi tercer documental sobre el tema, digamos. Es que mi primera película se llama Y Volveré, cuenta la primera vuelta de mi tío a Chile después de 30 años de exilio. Era fichado terrorista, ya una historia complicada. Después hice la película que se llama Víctor Jara 2547, que cuenta, eso es un documental también, que cuenta el entierro de Víctor Jara en el Cementerio General y cómo su nicho está justo al frente del Patio 29. Me vino la idea y la gana de conocer a los sepultureros que habían enterrado a esa gente. porque fue un trabajo muy difícil, brutal, y no podían ni hablar, y estaban amenazados por los militares todo el día, vigilados. Entonces me acerqué de ellos, no fue muy fácil al principio, pero eso me dio la gana, más la gana todavía, buscar y investigar y acercarme de ellos con respeto para poder compartir esos pedazos de memoria que para mí son tesoro histórico verdaderamente. Elvira, y sobre este trabajo de memoria histórica, hay muchas personas que dicen que los documentales, las películas sobre el tiempo de la dictadura militar acá en Chile están agotados. ¿Qué puedes decir sobre eso? Es que la gente que dicen esto no se dan cuenta hasta qué punto los artistas, los periodistas, los investigadores los vamos a molestar con la memoria. Es que yo, como vivo en Francia, veo que, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial se habla constantemente y de manera cotidiana del tema y se rescata cada pedacito de memoria. Entonces creo que para avanzar es necesario revisitar y buscar para avanzar, para reflexionar más sobre lo que pasó, lo que nunca debería pasar de nuevo, y para educar a la generación futura, porque eso no debe existir más. Y son cosas más allá de los hechos chilenos, es una cosa más universal. Es que siempre hubo opresión, siempre hubo resistencia, y eso ya pasó, va a pasar, está pasando en otro país. Entonces los chilenos, de cada lado que sea, tienen que acostumbrarse a vivir con esta memoria. Nunca se va a olvidar, y nunca voy a callar yo, y nadie va a callar. La gente a quien le importa van a investigar, buscar y ampliar además. Entonces es súper importante, creo, para educar a los jóvenes. También tú trabajaste, veo, con un equipo bien interesante. Tú, bueno, vives en Francia, te has desarrollado allá, pero tienes otras películas que tienen mucha vinculación con el volver acá, una película sobre Víctor Jara, una película también sobre una persona que regresa acá a Chile. Esos son trabajos que tienen bastante peso sobre nuestra memoria. ¿Y piensas seguir en esa línea de documental? A ver, sí, tengo ya un cuarto proyecto. Como yo lo dije, yo no voy a callar, voy a hacer todo lo que quiero, si lo pienso necesario. Y sí, tengo ya un proyecto, pero con gente de mi edad, se va a hablar de clandestinidad. Y la verdad, me gustaría hacer una película con ex conscripto o militares de la época. Eso verdaderamente yo lo vería muy interesante. Y sí, es que para mí es como una obsesión este tema. Voy a continuar. Y sobre eso, bueno, estamos nosotros en presencia de un, bueno, yo pude verlo, y de hecho invito a todas las personas a ver este documental, El Patio, pero también podemos ver que hay una relación súper delicada con los personajes, con las personas que ahí trabajaron en el patio 29, las personas del servicio médico legal. ¿Cómo lograban abordar a los mismos personajes para que pudieran ir dando su testimonio? Al principio no fue fácil, es que los sepultureros estaban desconfiados total de los medios de comunicación. es que ya habían sido engañados por un par de periodistas, que habían cortado su testimonio, habían sacado la mayor parte o pusieron mentiras en el medio, entonces no querían hablar, además tenían miedo porque habían recibido amenazas justo antes del rodaje. Pero lo que pasa es que yo pasé el DVD de mi primer película y Volveré, que cuenta una parte de la historia de mi familia, entonces se dieron cuenta de qué familia soy y le dio confianza. Y además, tal vez como le expliqué el proyecto, es que poco a poco me vieron filmar en toda parte, en el cementerio, conversamos mucho y empezó algo como de amistad, es que somos muy amigos ahora. Y además pasé 5 meses en el cementerio, es mucho, entonces conocí al cotidiano, me di cuenta que era un verdadero pueblito, es que se conocen entre ellos, son primos, amigos o familia, y me dejaron entrar en su mundo, y es para mí un tesoro, una verdadera suerte haber conocido a esas personas que viven con la muerte desde siempre y atravesando el caos de la dictadura, es que como son gente muy humilde, pero que tiene una sabiduría mucho más que la mayor parte de las personas que conozco, la verdad. Eso, ahora somos muy amigos. Y sí, una historia de vida, una historia de confianza. Bueno, finalmente agradecerte, Elvira, mucho este contacto. Y bueno, habría que invitar a todas las personas que escuchan Radio Manque, puesto que el día sábado 11 a las 4 de la tarde en la Biblioteca Eduardo de Gayter, que se ubica en Cachapoal con Millán, podemos nosotros ver este documental El Patio, y también tendremos un foro contigo y con la productora de este documental. Ya, gracias. Sí, por supuesto, invito a toda la gente a ver esta película, pero sobre todo me gustaría compartir con los chilenos este pedazo de historia, porque yo, como viví, crecí, nací en Francia, está por fin, después de 3 películas, está llegando mi trabajo a Chile, y me gustaría verdaderamente saber lo que opinan los chilenos sobre este trabajo y saber un poco más de su vida, de lo que vivieron, de cómo lo pasaron esos años difíciles. Y me siento muy alegre y me siento feliz haber sido elegida por Miradoc y poder estar acá en Chile para hacer esta promoción. Y ya lo que me dijeron los chilenos después de los estrenos ya me da mucha gana continuar. Entonces, hasta pronto, gracias a ti por la entrevista, y un gusto, y chao, chao. Sí, ahí tuvimos entonces la entrevista a Elvira Díaz, directora del documental El Patio. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos decir más de este documental, estimado Hernán? Bueno, contarle a la gente que no se van a topar también con el clásico documental que hay sobre estos temas de derechos humanos. Me recalcaron mucho desde la producción de que este trabajo también tiene otro enfoque, que es el de la resiliencia, que también es la mirada de la gente que da sus testimonios y los sepultureros, que además de mencionar los sucesos en los cuales ellos se vieron involucrados, trabajando en ese lugar, ¿cierto? Porque hay 2 de ellos que llevan alrededor de 50 años trabajando en el cementerio general. También está la mirada que da Elvira sobre el cotidiano, sobre la labor que ellos hacen específicamente en el cementerio. Lo que no conocemos prácticamente del trabajo de ellos mismos. Ustedes van a ver ahí también a Sergio, que es un sepulturero más joven, que a la par, que escucha las vivencias de Lelo y Perejil, que son nuestros 2 personajes mayores, Ustedes también lo van a ver en el documental En Acción. Ustedes van a verlo trabajando en algún minuto. Ellos son abridores de tumbas. Entonces también van a observar de qué se trata todo eso. Todo esto que a diario es la labor que ellos realizan. Entonces es un documental muy amplio en ese sentido, como tiene distintas aristas, porque al principio, cuando recién lo traje y me tocó conversar, difundir, la gente piensa que, claro, se va a topar con este hecho puntual respecto a lo que es el Patio 29, del cual hay muchos de nosotros que tenemos cierta referencia, pero también hay una vuelta con respecto a los relatos que ustedes van a encontrar de estas tres personas en particular. Mencionar el aspecto técnico del documental, tú que ya lo viste, hay una fotografía que es excelente. Claro, ¿no? Y hermosos los planos que eligen, los tiempos, porque es súper importante que cuando nosotros veamos una película, veamos el espíritu en que está desarrollada esta película. No es una cosa que sí, que queda al azar los tiempos que tiene, que se toma en cada escena. Esto tiene una finalidad. Y es justamente transmitir ese ambiente de paz también del cementerio. De una paz bastante extraña en este caso, que es una paz que todavía no se logra definitivamente para muchos de nuestros compatriotas. Sí, es que te iba a mencionar justamente que lo de paz es bastante relativo, como bien decís tú, porque hay escenas que a la Elvira le tocó registrar respecto a marchas. Viste que generalmente el 11 de septiembre hay muchas columnas que terminan y que son también enfrentadas por y con fuerza, con represión por parte de carabineros. Eso está en el documental también. La Elvira alcanzó a registrar mucho de aquello. Tengo entendido que ella filmó el año 2015, 2016. Y ustedes van a ver bastantes escenas de los 11 de septiembre de esos años ahí también. Claro. Hay que señalar también que el tema de un documental, un largometraje como este, que dura poco más de una hora y media dura, ¿cierto? Sí. Una 20 es igual que las anteriores. Claro. Sí, está como cerca. Está como en una hora y media. Hora y media, más o menos. Con los créditos, con eso. Claro, con todo ese tema. Bueno, son varios días, semanas, meses, años de grabación. De grabación, o sea. ¿No? Entonces, grabación, el proceso postproducción. Es un tremendo trabajo el realizar un documental, un largometraje sobre una historia como esta. Sabiendo que no hay certeza completa del camino que va a tomar la historia. Entonces, es súper importante también lo que menciona Elvira en la entrevista, que ella se fue haciendo amiga de los sepultureros, porque era el único modo de lograr ese testimonio. Ese nivel de confianza respecto a lo que ellos en algún minuto revelan. Tenían que revelar. Claro. Claro, porque son verdades que de alguna forma creo que es el Perejil el que menciona que antes solamente en tribunales él dio ciertos testimonios. Pero es primera vez que en un trabajo documental él de alguna manera va más a fondo y cuenta ciertos hechos, ciertas acciones que él también acomete en ese instante. Sí, hay un hecho en particular, mira, no quiero spoilear mucho porque para que la gente también lo vea, pero él habla de que él, hay uno de ellos en particular que fue, o sea, no testigo, pero él tuvo en sus manos documentación de mucha de la gente que fue sepultada clandestinamente ahí. Y luego esa documentación desapareció. Se pierde, claro. Wow. Entonces en algún minuto él se cuestiona y dice, de alguna forma, si yo hubiese podido hacer llegar esto donde correspondía, hubiese sido mucho menos los casos de personas que hasta el día de hoy están desaparecidas sin rastro alguno. Sí, pero se entiende que ese tipo tiene que haber tenido pero un pavor increíble, mucho miedo. Y en ese tiempo, o sea, nadie era tan valiente como era para revelar cosas en ese instante. No, porque ese es uno de los, también creo, de las cosas que deja el documental. Me gusta mucho que no juzgue, en este caso, ni a estas personas, estos sepultureros. Sí, porque al final ellos también son parte de la inocencia también, porque cómo desarrollan El Rafa también vio el documental. Tampoco hay en ellos un ánimo revanchista respecto a hablar y a apuntar con el dedo. Podrían hacerlo, sin duda. Sí, yo creo, de todas maneras. Como que yo estaba muy prejuiciado respecto a verlo, porque dije, me voy a encontrar con este material donde desde este lado también hay personas que van a ser posiblemente dueños de la verdad. Claro, porque el punto de vista ahí es muy claro respecto a que ellos son testigos, ¿cierto? Son testigos presenciales de lo que ocurre. Claro, y más que más, igual pero ellos aportaron a sepultar un montón de gente sabiendo o no sabiendo sus nombres. Claro, pero la productora también me decía, mira, nosotros encontramos a estas personas, pero ellos trabajaban ahí, era claro, su cotidiano. Sí. Estaban ahí en ese lugar, les tocó estar. Entonces, ese es el punto de vista, ¿cachai? No es que nos trajeron, vinimos forzadamente, no. Estaban ahí, cumplieron ciertas funciones. Ellos van a contar en qué condiciones desarrollaron todo esto, que son bastante particulares. Pero eso es lo bueno en el fondo, como que no está... O sea, este documental no se hizo para culparlos tampoco. No, yo creo que es una forma de reconciliación también, sí. Es muy necesario que exista la verdad porque... Yo creo que más que reconciliación, me lo dijo una persona el otro día cuando estrenamos, se hace sumamente necesario hoy en día, donde lo que impera es el olvido, a todas luces lo que quieren hacer es hacernos borrar como todo este episodio reciente. Y este tipo de trabajo yo creo que viene en el fondo a decir, no, po, ¿cachai? Esto pasó... hay distintas perspectivas, ustedes véanlo, ustedes analicen, pero no lo borremos de un codazo en el fondo. Exactamente, sí, te entiendo perfectamente. Sí, es en gran medida eso. Bueno, tenemos nosotros harto más que hablar. Quería que habláramos un poquito sobre la idea del cine, del documental, pero antes de eso... Podríamos hacer una pausita comercial. Comercial. Comercial. Me parece. Bueno, no, si alguien quiere auspiciar. Si alguien quiere auspiciar el sonido literario, por favor. Venga, bienvenido, Dios mío. Que sea. ¿Qué vamos a vender? La pescada casera. Ya vendieron pescada ya. Sí, ya vendimos pescado. No, ni te lo imaginas. Ya. Ya. Bueno, vamos a poner de Rolando Alarcón, que es como contemporáneo a todo este proceso, La hierba de los caminos, en Sonidos Literarios de la Radio Manque, sí, en 2.9, www.radiomanque.org. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero, la pisan cuatro tunantes, de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero, la pisan cuatro tunantes, de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate de estar tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate de estar tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina se se han comprado una romana. Los señores de la mina se han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. ¿Qué culpa que tiene el cobre de estar tranquilo en la mina? ¿Qué culpa que tiene el cobre de estar tranquilo en la mina? Si viene un yanqui ladrón y lo mete en un vagón y lo manda a Nueva York. Si viene un yanqui ladrón y lo mete en un vagón y lo manda a Nueva York. Cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Era el otro mouse. Ja, ja, ja, ja. Era el otro mouse el que tenía que tomar. Estoy aquí con dos mouse y no sé cuál tomar. Señoras y señores. ¿El autito? El mouse o el autito. Ratoncito luminoso. Sí, el mouse heteronormado. Rafita. Bueno, comportamiento, por favor. Sí, sí. Con sonidos no, pero tratemos literarios. De... Sonidos sí. Dispersos. Sí, sí. Sí, sí, se va a cambiar el nombre mejor. Disperso total. Sí. Bueno, hablando sobre eso, creo que los que estamos acá hemos visto hartas películas en realidad. Sí. Comparativamente con lo que ve la y hay gente, otros que hacen documentales, nah, entonces se manejan, no. se manejan muy bien. No, por la otra punta, sí. Me refiero a la otra punta. Claro. No, ¿lleva con cuántos trailers? No, sí, mira, independiente de eso, uno ha visto una cierta cantidad de películas, entonces uno puede ver y todo eso, pero lo que hay detrás de la creación de una película... Es harto trabajo igual. Es harto trabajo, sí. Son horas. Son hartas horas. Sí. Ahora bien... Estrés. Y son varios puntos dentro de la cadena de la creación. Pues está el guionista, la persona que hace los guiones, que hace la historia, la vuelve una cosa ordenada, porque... No se saca nada teniendo una idea, pero si al final no se concreta esa idea, no plasma, sé. Sí, sí. Porque todo el mundo dice, no, me robaron la idea. ¿Qué es la idea? ¿No se pueden robar? ¿O alguien dice lo contrario a eso? Sí, sí roban ideas. Sí, sí roban ideas. Sí, sí, sí, sí, o sea, sí, vámonos así, al final, bien finito, sí te roban ideas. Sí, sí, pero uno no puede reclamar, po. No, po. Ahí no podéis reclamar, no, porque... ¿Cómo vas a reclamar? No hay. O sea, podéis si tenéis la idea patentada, po. Pero si está patentada, po. Y si no, si yo te la converso a ti y tú la haces antes que yo la haga. Pero es que por eso la señal es: si generan algún tipo de guión, vayan y regístrenlo. Claro, no, pero una idea solamente. Así, por ejemplo, quiero hacer una película. Pero es que la idea, yo creo que la idea está todo ahí. Como el viento. Sí, po. Sí. Está todo conversado. Pero algo más específico, si ya tenía algo armado, es como regístrenlo. Sí, claro. Es lo mejor. Claro, muchas veces en el pitching, en lo que es ese proceso de para financiar una película. Cuéntale qué es un pitch. Ya. Sí, pues empecemos por eso, porque vamos a empezar a hablar con palabras técnicas. ¿Cuánto dura un pitch? ¿Qué significa? Primero que nada, Rafa, el pitching es una exposición en que de muy corta duración, muy acotada, en que se muestra la película, se vende la imagen, la idea de la película. a un grupo de financistas, productores o alguien que nos pueda apoyar de algún modo. Ahora bien, muchas veces estos pitchings son, no sé, 3-4 personas ahí que están mirando y ven a cuál se les tinca o no. Evaluadores. Son evaluadores que nos pueden decir si la idea es viable no. Económicamente para ellos, si les interesa, o simplemente que nos vamos para la casa con la carpetita a seguir haciendo la tarea. Ahora bien, y en ese proceso, una exposición de 5 minutos y la muestra del teaser y eso fue todo. O sea, después te hacen unas preguntas, en 15 minutos uno tiene que explicar una película, máximo así. Todo lo que concerniente a una película. Wow. Entonces, y con claridad. Porque si no lo tenemos claro nosotros, no lo vas a dejar claro tampoco. Claro. ¿Y quién hace esa pega? Esa pega es pega de producción. Esa pega es pega de producción. Y obviamente, en nuestro cine, en nuestra realidad nacional, tenemos a la persona que hace producción, la persona que hace dirección, que a veces incluso puede ser la misma. Todo. O pueden ser dos personas que trabajan como equipo constantemente. O sea, el... O sea, en el caso de este país es tan precaria la realidad del cine que en realidad el pitch o la idea del pitch conviene que la maneje todo el equipo que está trabajando, en el fondo. Sí. O sea, que todos trabajen. Sí. No, pero que te digo, esta idea como acotar... Si ¿Y la hay... idea es del que produce? No, pues bueno, es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo. ¿Sí? Un trabajo colectivo. Sí, por ejemplo... Pero si está ahí, él está hablando más bien como de un ámbito más profesional. O sea, la idea del pitch, por ejemplo, se genera en ciertos lugares. Se arman ferias, hay como pequeños hay mercados en todo el mundo, en Chile, en el resto del mundo, donde uno va y se junta con otra gente, con toda esta gente de la industria, productores, ¿cierto? Claro. Y se está comercializando siempre la producción propia. Los auspiciadores igual para la gente que te pone las lucas. El que te pone las lucas al final, sí. Y la gente que te asegura después distribución de la misma película, porque eso también es importante. Una vez que la termináis, la idea es que se vea en muchos lugares. Entonces, todo eso se maneja en estos ámbitos. Donde la idea inicial es la, como decía el Rafa, generar un pitch. Un pitch. Ya, a eso significa ser un pitch. Un pitch. Y el teaser, que era lo otro que mencionaba, este pequeño adelanto, lo que nosotros vemos después como trailer, ¿cierto? Claro. El adelanto en imágenes. Pero el teaser tiene que durar también, máximo creo que son 15, 30 segundos, me parece que esto apenas. Claro. Bueno, así, incluso hay, bueno, teaser de 30 segundos, de un minuto, pero la idea es que. No, es que de un minuto ya es un trailer. Yeah. Es un trailer. Ah, eso te iba a decir. Sí, el trailer es diferente. Claro, porque el trailer te da. Son los tiempos. Ya. Claro. El teaser es más bien es dibujar la idea. ¿Cachai? Tiene que ser súper claro. Es haciendo un parangón, es el pitch, pues, trasladado a la imagen. ¿Cachai? En un tiempo corto, ya sea con letra y una imagen súper crucial, marcarte lo que cuenta tu película. ¿Cachai? Y eso es lo que luego tiene que seducir también a la gente que está del otro lado y quiere apostar. Y quiere financiar luego posteriormente tu película. Claro. Bueno, nosotros como estamos en una realidad súper precaria, ahí estamos en otro tipo de cosas, pero por ejemplo para solicitar un fondo, también en algunos está la posibilidad de hacer este tipo de... Un fondo audiovisual, hay requisitos que tienen que ver con enviar sinopsis de cosas. Sí, hay un montón de cosas que tienen que ver. El teaser ahí es sumamente importante, pero sí. Tiene que ver todavía, porque no hay una industria previamente tal acá, me parece que hay avances, sí, a que, por ejemplo, creo que hoy día leía una noticia, no sé si la viste, que esta semana se estaban estrenando o mostrando simultáneamente 10 películas chilenas, ¿cachai? En distintas salas. Una de esas es El Patio. Y eso te habla también del crecimiento que ha tenido la industria fílmica chilena, como para que pase eso en una semana. Es súper importante. Hablemos de que, no sé, 15 años atrás era muy escaso el hecho de generar una película con contenido y tener la oportunidad también de mostrarla en sala. Todo eso también se ha acrecentado con el paso del tiempo. Y hoy en día es mucho más común toparse ojo, que no es la realidad de Rancagua en realidad, porque aquí tenemos dos cadenas de cine mainstream, pero no sé, ustedes se han fijado, por ejemplo, cuando llegó Una Mujer Fantástica, la película duró una semana en cartelera. Sí, nada, y, siempre la saco, y yo recuerdo haber ido a una de las funciones, yo como bicho raro también que va y de repente he visto películas solo ahí en la sala, pero es muy triste pues ver que la producción fílmica nacional es muy poco apoyada por la gente. Sí. Y ahí el llamado es también, de ahí me pesco para nombrarles de que los documentales, soy súper majadero en eso, pero contarle que es una oportunidad única ver estos documentales. Tú tuviste la oportunidad de verla, bueno, ustedes son espectadores bien asiduos de este ciclo, pero a mí me parece que debería haber mucha más gente y que la excusa no es el horario, ni que me digan no, pero es que yo tal vez el viernes, no. Yo creo que partamos de la base que tenemos que generar también un poco este acercamiento a un tipo de cine que cuenta más cosas. Pues yo creo que la entretención sí es importante, pero por ejemplo, hablar de algo como lo que es el Patio 29, en un país que no tiene memoria histórica, ¿cierto? Donde más bien nos encargamos de tapar cada cierto tiempo situaciones sumamente importante. Entonces el llamado es acérquense, vean la oferta, no solamente estoy aquí ofreciendo lo que es Miradoc, sino que apoyen las películas chilenas, porque de verdad que semana a semana opciones hay. Ya, bueno, es súper importante esto. ¿Andan los gatos ya? Agosto. Empieza. El romance, el amor. Romance furtivo. No sé si eso sea romance, en realidad yo tengo otro concepto. De forma bien elegante, pero lo estamos tratando de romance. Cada uno hace su romance como quiere, burra. Están follando, pero queríamos decir que un romance. Un folleo de ridis. Ya. Gaturro. Es que no podéis decir eso, estamos al aire. Pero si es una palabra normal, po. Una palabra en clave, ¿sabes? Sí, no estamos al... Bueno, no todo. Bueno, te digo de la otra forma, Rafa. Ya, no. Ya. Ya, bueno. No, aquí no hay censura, que no me diga. Sí, lo sí. No. Bueno, para irnos a un corte vamos y después volvemos con. ¿Con qué volvemos? ¿Con los panoramas? Vamos a hablar de panoramas. Hay muchos panoramas. Sí, hay hartos panoramas. ¿Y llevamos cuánto? Llevamos casi una hora. Entonces vamos a ir con Inti Illimani, Vientos del Pueblo, que es una canción del gran Víctor Jara que salió mencionado en todo este cuento. Vamos. Patria con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta cuando la muerte me lleve por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Aló, estamos acá en Sonidos Literarios de la Radio Manque, 102.9 y www.radiomanque.org. Vamos a hacer un pequeño movimiento acá antes de empezar con los panoramas, porque tenemos que dar los panoramas, ¿cierto, Monita? Cierto, Rafita. Sí, y aquí nos va a ayudar Hernán Mardones. De más que sí, po. Sí, vine preparado. ¿Viniste preparado? ¡Qué bueno! Vengo armado. Sí, le vamos a decir a esta gente que está aquí en el fondo que se calle. No tanta bulla, por favor. Sí. ¿Tú también estuviste en esta exposición? Por supuesto. ¿Estuviste en la inauguración? Tuve la inauguración. Que es el 3 de agosto a las 7, con todo el vituperio que hubo en la Casa de la Cultura. Con todo lo más granado de nuestra sociedad rancagüina y codeándome con nuestro socialité. De Maspo. Durante todo el mes de agosto va a estar una exposición que nuestro querido Hernán, que estuvo in situ, nos va a contar un poquito. Mira, le doy el pase. La exposición es sobre caletones. Hay un chico. La ciudad de la chimenea. Vladimir Bernechea, que en base a imágenes fotográficas, que es la referencia que tengo, pintó una serie de pequeños cuadros que están hoy en día siendo exhibidos en el salón de la Casa de la Cultura, en el salón principal. Tú ahí en tus manos tienes ahora un folleto, sí, donde dice: Vladimir cuenta parejas de hombres con trajes de otra época, ferrocarrileros de trenes extintos, chimeneas que ya no permanecen, grupos de mujeres que fueron jóvenes y vírgenes, niños que hoy son ancianos. Todas las escenas aquí presentes son imágenes del recuerdo. No conocemos los sucesos tras las instancias instantáneas retratadas por Vladimir. Más bien se trata de la presencia de su figura sobre el espacio de la tela. Sí, una identidad visible. Ante este anonimato, el artista nos reúne con el tiempo pasado para invitarnos a recomponer la historia transcurrida en caletones y devolver la memoria a sus habitantes. Sí, mencionar esto mismo que tú acabas de leer tiene que ver con un poco el trasfondo de esta exposición. Es gente de caletones y la particularidad de estos cuadros es que son personas del campamento. Como les decía, se inspiró en imágenes fotográficas y no tienen cara. Tú tienes un folleto, sí, ahí donde... Sí, me llamó la atención. Es la silueta. Justamente son siluetas. Él le quita todo tipo de expresión a los rostros. Esa es la particularidad. Es una exposición que va a estar todo el mes de agosto en la Casa de la Cultura. Constitución emocional de la ciudad de las chimeneas. La Casa de la Cultura está abierta de lunes a viernes. De lunes a sábado. Los sábados también está abierto. ¿Sí? Lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. ¿Y los sábados? Y los sábados está abierto de las 10 hasta las 2 de la tarde. ¿Vos cachai que no la puedo ver? Sí, hay un poco a problema por el tema de los horarios. Sí, yo quería darles otro dato también respecto a cine. Este es una instancia re interesante, el Colegio Médico de Chile, la sede que está ahí en Bombero Villalobos 240 en Villa Triana, hace desde hace un tiempo exhibiciones de películas. Y mañana, jueves 9 de agosto a las 8, van a exhibir una película alemana que se llama Paula. La película es un biopic, una cinta biográfica sobre una pintora alemana expresionista. Les doy inmediatamente el nombre de ella. Tengo el dato acá. Son instancias muy interesantes, como les decía, porque ellos vienen, además de juntarse ahí el equipo de médicos en este colegio, tienen un equipo, esto es muy particular, un equipo de encargado de gestionar actividades artísticas. Y ellos cuentan con un salón en ese lugar donde vienen exhibiendo. Súper bonito, es muy bonito el lugar. Sí, la Mónica lo conoce. Sí, yo de hecho tomé contacto porque Enrique Escobar, que es un médico que participa del ciclo documental Mirador, me mencionó en un minuto. Y que también es una instancia liberada para la gente. No solamente los médicos y gente ligada a ellos, sino que cualquier persona. Es un espacio muy, muy hermoso. La película es un biopic, como le decía, de la pintora alemana Paula Modersohn-Becker. Es una película bastante premiada y ellos están, me parece, exhibiendo películas alemanas y esta se exhibe mañana a las 8. Mañana a las 8, entonces, mañana jueves, ¿cuánto es? Mañana jueves 9. Bombero Villalobos 240, ahí está la sede del Colegio Médico. Ah, mire, no es tan difícil llegar. No. Sí. Los... Y ¿sabes que caminando si te bajas ahí en ¿cómo se llama? Miguel Ramírez. Sí, pero allá también sí, creo caminar, que hay locomoción. Sí, pero en casa. Uno se puede bajar en Einstein también, sí, y caminar. Sí, yo lo he hecho así. Sí. Oye, el Instituto de Estudios Audiovisuales, Altos Estudios Audiovisuales, por favor, claro. Corríjame usted que es. Ustedes, los estudiantes. Hay una actividad el viernes, me acordé recién. Sí, aquí lo tengo. A las 8, viernes 10. Sí, Auditorio Universidad O'Higgins. Claro, es un auditorio muy lindo que. Muy amplio, muy cómodo. Sí, está bien hechito el trabajo. Sí, y van a exhibir una película de uno de los docentes que está actualmente trabajando en la universidad, que es Pepe Maldonado, director de culto chileno. Si ustedes bien recuerdan, Hay algo allá afuera, esta película del 91 con Pancho Reyes y la Luz Croxato, que está por ahí, tiene un lugar bastante destacado en lo que es la filmografía bizarra, diría yo, de la historia del cine. Ay, por favor. Yo también soy bastante fan de un trabajo que nunca vio la luz de Maldonado, que se llama, le pusieron Buscando a la señorita Hyde, estaba basado en este mito de Jekyll y Hyde, pero con una mujer, la Lynn Kuppenheim, creo que protagonizaba esta película, es del 2000, y luego le puso El visitante nocturno. Tengo entendido que nunca la estrenó, pero búsquenla en YouTube, porque por ahí hay un par de escenas sueltas que tiene Maldonado, aparte de otros cortos que tiene La carne, y la película en particular que les contaba ahora se llama Crónica de una despedida, ¿cierto? Exactamente, Crónica de una despedida. Hoy es el viernes a las 20 horas. Sí, estaba haciendo un texto de Jean Cocteau, un texto teatral, son tres mujeres, Stromy Weitelman, está la Denise Nasal y la Antonella Orsini, son estas tres actrices. Bueno. Sí, entonces ahí para que vayan a ver, y también Cineforo. Oye, el cine es como que llama a hacer Cineforo. Sí, sí. Siempre yo creo que está la instancia. Se está dando muy, muy a menudo en todas las exhibiciones. Y me gusta que sea así porque en el fondo. Sí, y saca ahí hartas dudas, ¿cachai? Claro, se pierde como este pudor más bien a generar una opinión propia frente a lo que estáis viendo. Me parece que estas películas. Que tienen también un contenido, una propuesta. Yo les decía también muy en serio, en broma, que Maldonado es un cineasta bastante particular, pero sin duda su propuesta no deja indiferente. Él tiene como ecos de David Lynch en sus trabajos, entonces quiso experimentar en algún minuto. Yo creo que también hay una apuesta muy válida en eso, en tratar de mostrar otra perspectiva, fuera de lo convencional. Así que yo creo que películas como esta, el auditorio se da el viernes para que la gente luego analice, le destripe la película, si es posible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas intenciones? Es que este niño es así. Es crítico, es crítico. No es intención, sino que yo más bien... Es crítico. Yo llamo a que la gente también se manifieste respecto a lo que verdaderamente siente respecto a las películas, porque muchas veces me pasó el año pasado con el... ¿Ustedes fueron a la Alfecira, a las películas de las que se exhibieron? Creo que fui a una versión sola nomás. Hay una cosa muy solemne como de parte del público en el hecho de que, como es primera vez que llegan películas, como que hay toda una cosa buena, de... Todo es linda. Claro, todo es muy bueno, ¿me entendí? Mentira. ¿Viste? Entonces, sí, mentira. Yo sí. Creo que, no, yo creo que ay, es muy sí, buena. Creo que comentamos una película sí, que no era buena. No, yo había varias no buenas. Eran bastante buenas. Varias entonces, no buenas. También te cuestioné respecto a cuáles son las condiciones no hubo... para tirarlas sí, a festival ahí no hubo y a competir. Ahí no, nada, no hubo conversatorio. No, pero la gente igual opina, po, ¿cachai? Sí. Porque tú te topas con la gente afuera cuando estás sí, saliendo. Sí, sí lo mismo pasó dice, cuando dieron. ¿Te acuerdas que esas películas había que evaluarlas también, como también, en un cartón, sí, te ganáis sí, un premio? Pero tú veías después que la gente poniendo puro fue. Uno, sí, puro uno, ¿cachai? Sí. Y eso ya te dice algo, po. No les gustó, y está muy bien que no les guste. Pero me parece que también la instancia para los realizadores es válida en el sentido de que si ellos están, la gente, por más conocedora o no que sea de las películas, porque tú hablaste en un minuto de que nosotros sí vemos muchas películas, pero a mí me parece que también es válido que una persona que se acerca por primera vez a ver estas propuestas diga, oye, no entendí, oye, me pasó esto, ¿cachai? La fotografía es buena, es mala, pero siempre va a haber un punto de vista, ¿cachai? No, es que en todas las películas malas la fotografía es espectacular. Entonces, es claro, como tapar. Como la vuelta. Es como tapar el mal. Estas mismas instancias donde yo vengo a invitarlo, que me siento súper afortunado de tener esta. De que se genere en Rancagua esta instancia de cineforo, porque los directores que vienen para acá, no sé. Quizá viene muy cerca la recomendación, porque yo hago este ciclo acá. Sí, vos tú trabajas. Pero yo les digo que me saco el sombrero. Han venido realizadores que afuera están recibiendo premios en todos lados y que son películas únicas en ese sentido. Sí. Hemos tenido documentales del Pedro Chasquel, del José Luis Torres Leiva, que recientemente estrenó afuera en Buenos Aires y que él vive acá en Rancagua. Nadie sabe eso, ¿cachai? Y entonces por ahí de pronto creo que estamos valorando más otro tipo de cosas que no tienen quizás tanta importancia, pues tanta. Entonces tratemos de ver en el fondo dónde está lo que vale la pena. Me parece. Yeah. Me parece válido. Vamos a otro Me quedé pegada con lo que acaba sí, de decir. Sí, otra actividad. Último, otra en el espacio rústico que sí, queda ahí en Avenida Las Torres 561. Sí. Población Esperanza. Ahí va el presenta Pape en vivo, que yo realmente no lo conozco. Es de Osorno este muchacho, sí, no así que conozco. Es difícil que lo conozcas porque... No, ni... No. Ahí, bueno, el viernes 10 a las 10 horas, después que vea el documental... A las 22 horas, sí. El documental, la película ahí de Maldonado, puede ir a ver a Pape al espacio rústico Pape. Con un valor de 1.000 pesos la entrada. Claro, este es un cantautor de estilo más bien desde Osorno. Ya, pasemos a otro evento, Rafita. Sí, vamos a tener una actividad que se llama Consecuencia en escena. De un colectivo de danza contemporánea, Flujos en Movimiento. Con ¿también? Una actividad el día viernes 10 de agosto a las 8 de la noche y con otra actividad el 11 de agosto, sábado, a las 7 de la tarde, con un aporte sugerido de 1.000 pesos. Va a ser en Casa Esquina de Mujica número 89, ahí Mujica con Sañartu. Va a estar... Dice, tráete tu copa para compartir y hablar en movimiento. Oh, o sea, van a estar dando vino. Se me hace agua la boca. ¿Ya? Sí, ya. Y estas son varias chicas que hacen danza contemporánea. Sí, ya. Sí, Mariela sí, Valdebenito. Lleva tu copa y un vino de cortesía te espera. Rufo, Diego Escalona, acompaña con bajo eléctrico. Mira que está. Nicole bien. Villaseca, sí. Con composición al piano de Rocío Reyes. Y Caroline Laborde y Nostrosa. Josefa González Silva y bueno, Son cuatro chicas que son bailarinas de danza contemporánea. Está bien interesante. Sí. Ya, otro eventito. Mira, me está llegando un mensaje del Sami, Samuel Bamonde. Esto para que iniciemos una suerte de campaña. Él quiere proyectar el documental Borgoño de Ángel Sangüesa, que es sobre los testimonios de expresos del cuartel Borgoño. Entonces me dice que están gestionando espacios para darla acá en Rancagua. Y que el día que se concrete un espacio, esto trae un conversatorio con el documentalista realizador. Muy bueno. Así que veamos, yo ahí le estoy hablando que voy a hacer gestión en la biblioteca, pero también si conocen de otro espacio, que hace falta un espacio acá también, como para tener actividades más continua. En el rústico igual, el tiempo atrás, igual se puede hacer proyección. Los chiquillos tienen... Colegio Profes sí, también. El rústico, como que mi tema es la distancia, como es muy lejos, como que también siento que acá en el centro debería haber un lugar, sí, como el Colegio Profes, por ejemplo. El otro, claro, el Colegio Profes. Claro. Oye, el día 11 de agosto hay un homenaje a Lucho Gatica en el Teatro Regional. Eso es con sábado. Entrada el sábado a las 8:30. Ya les repartieron, yo creo. No. Sí, esto... Se compra. No auspiciado, es pagado. Pagado, sí. No, pero también auspicio. De repente cae así algo. Por esta mención nos van a caer 15 entradas. Para regalarle a Audite. Me encantaría, sí. Qué buena onda. Recogiendo la luca como puede de la Muni. Ya. Ángelo Escobar. En Rancagua. Sí, sábado 11 de agosto a las 10 de la noche en Sabores del Artesano. ¿Dónde queda eso? En Avenida Cachapual 195, a un costado del Nómade. Palestra. Del Palestra. Palestra debería ponerse con una luquita. Frente a la Casa de la Cultura, por ahí. Eso no es el Nómade, sí. ¿Sí? Nómade, sí. Sí. Ahora se llama Sabores del Artesano Nómade. Cambió. Ya, ponele nombre. Que son cosa. Buenos acá en Rancagua para cambiarle el nombre a las cosas. Pero sí, ¿cacha las calles de Rancagua, po? Sí, po. ¿Cacha las calles de Rancagua? Pero los locales todas las semanas como que cambian de... Cambian a los dueños. Oye, una primicia. ¿Qué pasó? Hay un local ahí en Estado. Oye, espérate, con Camero. La adhesión, la adhesión vale 2 lucas. 2 lucas, sí. ¿Primicia dónde dijiste? Primicia, ya. Estado con Camero. Claro. ¿Ya? Nosotros estábamos como vetados, no queríamos ni ir allá. ¿Ya? Pero... ¿Qué pasó? Se reabre, dijo. Se reabre pronto. Sí, y va a tener los jueves, están diciendo. Ya, sí. Ahí, por ahí el correo de brujas. El correo de las brujas. No está nada confirmado. Nada confirmado, ya. Pero nunca están confirmadas las cosas hasta que se realizan. Sí. Y no van a haber clases de salsa. Van a haber... que eso es nuevo, pero nunca a nadie se le ha ocurrido acá en Rancagua hacer clases de salsa en un local. Claro que no. Qué bueno. Disculpe, pero por favor, sí. Ya, vamos a otro evento, me interesa bien. Quería tirar una talla, por favor. Es como el karaoke. Es como el reciclado, eso. Ya. Si hay una pantalla donde podéis poner tu pendrive con la música, yo creo que estamos sonados, ¿cierto? No, sí. Eso fue exclusivo nuestro, Gaby. Nada, sí. La idea es que nosotros tenemos... Ponemos tu música. Claro, ¿cuándo? Y la dejas en el computador para que la toques cuando vengas. Y está en tu carpeta. Es tu carpeta, sí, pues. ¿Quién ha hecho eso? Nadie ha hecho eso. Eso fue nuestro ingenio. Por eso te digo, pues si llega alguien ahí con la idea creativa, vamos a ver directamente de dónde salió. ¿De qué sarcófago salió? Evento gratuito. Mira qué bonito, un evento gratuito aquí en Rancagua. Eso nunca he visto. Nunca he visto. Eso es nuevo. Sábado 11 de agosto. En el show de Coco en Rancagua, totalmente gratuito. En Plaza América, entre Miguel Ramírez y Alameda. Chiquillos, vayan, lleven a sus chicos a las 5:30. Lleguen antes porque va a ser un caos. Hoy está bueno eso, sí. Un caos. ¿Todavía el Día del Niño? ¿Sigue? Sí, el Día del Niño no termina nunca. Nunca. Sí, mientras la gente pueda vender. No va a terminar el Día del Niño. Sí, quiere decir, te lo digo yo. No termina nunca. No termina nunca, no. Que soy un niño. No creo en esa cosa. Le enseñamos a los niños así, igual que en Canino, esa película griega. Nuestro Peter Pan autogestionado está aquí. Sí. Forever Jam. Sí. Forever Boys. Otro evento cultural a beneficio gira a Nueva Zelanda. Del Max Sepúlveda. El Max Sepúlveda se va a Nueva Zelanda, entonces va a ser un evento cultural en San Vicente de Tagua Tagua. Y resulta que este va a ser allá exactamente en qué punto. Sector Plaza. Sí, Sector Plaza de San Vicente de Tagua Tagua. Bueno, este evento, por favor, cuando hagan un evento en Facebook, pongan bien dónde están las direcciones. Las direcciones. Aquí falta de expertise. Ya. Que nos invitó la encargada del rústico, la Vanessa Rojas. Ya, pues. Resulta que el Max va a hacer este evento para poder financiar también esa gira. Y él es un experto en el teñido de telas y en todo lo que son estos trabajos autóctonos y tradicionales. Qué bonito. Tenemos, y yo dejé esta mambo. Espera, deja ver. Voy a invitar a algunos cuantos a este mambo. Sáquense un carrete. Porque dice, para pasar la penita. Sí, dice, va a pasar la penita. Chucha. Va a pasar agosto. No, sí, para pasar la penita. Mira, está re malo la cosa, sí, no hay mucho. Ah, estamos cagados porque antes te acordáis que se celebra en el viejo Rancagua en la pasada de agosto. Puta, eso mismo, ¿sabes? Que lo único que más siento eso, que el viejo esté cerrado. Porque ahora, ¿dónde vamos a hacer la pasada de agosto? Dile al Tato que abra otro lugar. Sí, sí, o capaz que sea allá en el cementerio. 120. El cementerio. No, se le arrancan hasta los muertos, po. Ya. El uno. Ya. Este sábado, 11 de agosto, ya. Alpes. En el Galpón de los Alpes vamos a tener desde las 18 horas el Mambo Street. Sí. Esto queda en los Crisantemos 1490. Todos cachan el Galpón de los Alpes. La Antifonda, po. La Antifonda. Sí, oye, la Antifonda se viene el 14 de septiembre. Uy, estamos ya luego. Sí, y aquí hay una persona que va, una banda que va a tocar en la Antifonda. Adelante. Van a tocar. Una de las Cachuca. Cachuca. Cachuca. La amiga Cachuca, bacán. Sí. Oye, ¿qué ha crecido la Cachuca desde que quedó? O sea, que se armó sola. Sí, ella buenísima. Es buenísima, tiene muy buena voz y bueno, pero este mambo está el 11 de agosto. Sí. ¿Este beneficio? ¿Qué es lo que este mambo es? Sí, en realidad es un beneficio. ¿En la sede vecinal de los Alpes? En la sede vecinal de los Alpes es un beneficio para los Dacatúa. Porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero Dacatúa es una batucada de las más antiguas de acá de Rancagua y uno de sus fundadores estuvo en Brasil y bueno, como todas las cosas de repente se van dispersando un poco, pero ahora ya que volvió se han juntado y se está reuniendo de nuevo el batuque, y un batuque más organizado, más profesional. Ya, y resulta entonces, que hay bandas en vivo en esta tocata. Está Cómo Se Llamaría, Cachuca y Nico Raíz también va a tocar. Oye, aparte de Dacatúa. Ya, entonces este es un anticuchá bailable con bebestible, empanadas, vaipillas, choripán, navegado, cervecita, té y café. Así que vaya a apoyar a los chiquillos. Sí, de hecho. ¿Es tocata nomás o es beneficio? Es tocata, es beneficio, sí. No hay costo, sí. No tiene costo de entrada, consumo, esto al parecer. A ver, puro consumo. No aparece. Sí, no me aparece aquí. Eso andaba buscando. Sí, sí. Si no tiene entrada. Abramos este mono. Sí, ya. Sí. Si no hay nadie con un talonario en la entrada, usted pasa nomás. Entra. Cómprese el anticucho. Y se compra. El tonto navegado. Sí, la cuestión es que. Para mí, ¿qué es eso? Sí, hay que ir a. Hay que ir a consumir. Consuma nomás, ese es nuestro llamado. Consumo, consumir, consumo. Ya, domingos culturales, Rafita. No, espera. Sí, también, acá cerca, el Johnny Vega, en lo que es la plaza del Corregidor, calle Corregidor, está la música de La Escala. Y ahí él va a dar un concierto, pero comuníquese, si usted es amigo de Johnny Vega, vaya a, y comuníquese con él, porque es con invitación el este concierto. Eso me soplaron a mí, porque a mí me soplan de todo. Ya. Domingos Culturales va a ser el domingo 12 de agosto en el Foyer del Teatro Regional... Foyer. El Foyer. Foyer. Oye, yo... A mí me regalaron dos entradas para ese Domingo Cultural, que es un tema de niño. Ah, yo te las regalé. Tú me las regalaste. Pero mi sobrino no quiere ir porque tiene visita a sus primas. Entonces yo... Las vamos a rifar ahora. Yo gentilmente las regalo. Así que a alguien le interesa, Mónica, claro, que ha escuchado Radio Manque. Un concurso ahora. Vaya a buscarla a la librería Cervantes, en la cafetería. Ahí estoy. De nuevo vamos a pasar el auspiciómetro. Que te escriban cómo se llama el documental que vamos a exhibir el sábado en la biblioteca. Y además de la entrada, yo le regalo una para que vaya a ver el. Ya, el mire qué mejor, chiquillo. Una entrada doble. Sí que son... El primero que conteste. Ya. Sí, sí. A cualquiera de los Facebook de nosotros. Sí. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama... Ay, no leo aquí cómo se llama la obra, condenada. Bueno, yo tengo dos invitaciones, chiquillos. Vayan a buscar la que les interese, al quien nos haya escuchado hoy día. Mencionen qué documental vamos a dar, vamos el sábado, cómo se llama. Y además de esas dos invitaciones, se llevan dos también para el cineforo que tenemos el próximo sábado 11 en la biblioteca. Previa función del documental. Sí, y esta digo, obra de niño. Digo el nombre. Sí, está. Pero salga al patio a ver si está la luna, el sol. Ya, sí, chucha, estamos bien. Es que, ¿sabes qué ocupan? Aquí hay un error porque ocupan el mismo evento para pa todos los domingos culturales. No, pues hagan eventos nuevos y este lo cierran. Separado. Pero mira, eso es una crítica. Sí, pues pinche ahí. Para los organizadores. Pinche crítica, sí. Sí, pues. ¿Por qué rechucha? No son más ordenados para trabajar. Mira qué linda ella. Porque la dispersión llegó para quedarse. Rancagua es una ciudad dispersa. No tengo el mouse. Aquí tenés, pues, mujer. ¿Por qué venís los dos para allá? Tú, Rafa, es tan egoísta que saliste, cabro. Ay, mira, el Buddy Richard. Sí, viene el Buddy Richard, ya. Y ya no nos queda casi nada, ¿cierto? ¿Qué otro panorama? Ah, ya, y el próximo jueves hay una... Yo tengo mi... Voy a bajar la alcancía. Yo creo que para la próxima visita el Rafa nos confirme quién es el flamante nuevo administrador de nuestro querido viejo Rancagua. Ya me dijeron que hay gente cubana. Ah, mierda, puros colombianos trae la wea. No. Perdón. Me salió de la. O sea que soy divertida la otra. Censúrate. Ahora. Gobiérnate, Mónica Caló. Me salió del alma, pero no. Eso va a pasar. Más de la mitad de nuestros radioescuchas son hermanos. Colombianos. Cubanos, colombianos. Claro. No, pero recuerda que eso va a pasar. O sea, no tengo nada con la gente de afuera, me encanta, pero estamos rodeados de. Sí, ¿cómo es? Colichí, ¿cómo es la sigla que están usando? ¿La barbería? Ya, no importa. Ya, pero no nos hagamos problema por eso. Son chileno-cubano la administración. Bienvenido, hermano. Hermano, se nos va a llenar. Puta, ¿cómo soy? Ya. ¿Y cómo querés que grabe esa cuestión? Está quedando grabada, mujer. No, si yo no he dicho que la saques. Ya. Sí. Ya, oye, pero sí, es un pensamiento hablado. Sí, sí. Sí. El jueves 16 de agosto en lo que es la Casa de la Cultura de Cachapoal número 90, esquina Villán, va a estar Rodrigo Cowasi, que un gallo pero sequísimo, seco, bueno. Seco, aquí tenemos a su descubridora. Bro. Sí. No. Yo todavía recuerdo esa. ¿Qué recuerdas tú? Esa instancia cuando él recién llegó a Rancagua. ¿Hará cuánto? ¿3, 4 años? Harto rato. El local ahí en Cáceres. Sí. Venía llegando con su maleta llena de sueños, ¿te acuerdas? Cierto. Y armamos un evento donde estábamos, además de la aquí presente, yo y creo que otra persona más, ¿cierto? Sí. Pero y aplaudimos a rabiar. Oye, pero el loco saca unos instrumentos de la... Sí, pues sí, me imagino que 4 años después... También baja la alcancía en el Teatro Bar Bohème. está Radio Hair el sábado 11 de agosto con una entrada de 4.000 y preventa de 3.000. 40 lucas, 40.000, chucha. Sí, no, es que está, estoy a los originales. Bajando. Oye, antes de que nos vayamos, el día viernes 10, que pucha, que van a haber actividades. A las 7 de la tarde va a haber un concierto de guitarra de compositores chilenos por Tatiana Muñoz. En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Así que vamos a escuchar. Oye, viene el Parta Meléndez también al Buena. Estoy ni ahí con el Parta. Está muy cara. Sí. Oye, el Coguasi también el día 17. No hay ni gratis. No, yo no voy ni gratis tampoco. El día 17 también, que es viernes, también va a dar un concierto el Coguasi. Así que va en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Pan y teatro, el no 16, pan y circo. El viernes 10 en la película también, en el auditorio a las 8. Sí, hoy qué puta que tenemos. ¿Qué tenemos? No tenés que estar ahí como. No, como, si en yo un lado, voy a tener que elegir lado nomás, pues sí. Es lo que conversamos ayer en va el 10 minutos. De... Usted va 10 minutos a un lado y después exacto, se va al otro. Exacto, sé claro. Que yo. Sí, no, y si queréis, vais también a las cuestiones. Hay sí. Que socializar, pues. Ese no, es el si llamado. Yo, de repente hay que estar en un puro lado, hay que elegir. Cancha, ya. No, si yo tengo tiempo y Lucas voy a todos lados. Vamos a todos lados nomás. Sí, sí. Pues es entretenido andar ahí en esa ronda de. Porque después tú tienes derecho de poder opinar, pues, Rafita. Ya. Si te quedas en un solo espacio, no sabes. No, no sé, pues yo opino de lo que exacto, quiero. Somos reporteros de sonido literario. Desde este minuto. Desde este minuto. Y nuestra pega es salir. Pero si quiere invitarnos, si quiere invitarnos y todo el cuento. Mira, y te voy a dejar y nos vamos. Si quiere regalarnos cosas también. Sí, sí, yo quiero una cámara fotográfica para mi cumpleaños. Es este próximo miércoles. Pedir, no hay engaño. Una cámara fotográfica, una reflex en lo posible. ¿Qué quiero yo? Ya, no oye. Vámonos. Sí, ya llevamos más. Ya vamos una hora y media de programa. Y hay que contarle a los amigos que ahora estamos de 9 a 10 y media, porque antes recuerda que comenzamos a las 10 hasta las 12. Terminaba a las 6 de la mañana. Sí. No, y terminamos claro. Muerto de sueño. Y ahora son las 10 y media de la noche. Y el Rafa tiene que ir a cocinar. Sí, tengo que ir a cocinar. Horario de invierno. Sí, horario de invierno. Y este nos sábado vamos. Se cambia la hora también, po. Sí, oye, se cambia la hora, sí, por eso. Ay, ¿y nos van a quitar una hora? Sí, nos quitan una hora. Ah, ya, bueno. Será. Oye, si nos quedó en el tintero comentar lo que pasó en Argentina hoy día, aborto libre y seguro. ¿Qué pasó? ¿No, usted tiene noticias de...? No tengo las noticias, no. Estaba preparando el programa hoy día. Sí, ya. Iba. Ya. ¿Pero tres causales también? No, libre completo. Libre y seguro. No, no lo van a hacer. No, es que sí está muy, muy estrecha la votación. Sí, súper. Sí, y bueno, con el tipo de gobierno que tienen, difícilmente. Bueno. Oye, también en mi página Mónica Caro están también panoramas por si sí. Quieres revisar. Ahora le vamos a poner más color esta temporada a las redes sociales, así que por atento. Favor envíenos igual toda la información sí, para antes, que podamos. Y antes de cerrar, volver a invitarlos el sábado 11 con la Elvira Díaz, la Claudia Barril, Cineforo a las 4 de la tarde y quedan también funciones el 18 y el 25 sí. De El Patio. Recuerde que el sábado puede ir a buscar las invitaciones para. ¿Te escribió alguien? Nadie, pues nadie quiere las cuestiones. Tengo dos invitaciones para los niños para que vayan al teatro. Dos invitaciones y dos para el patio. Para el Cineforo, contesten qué película van a dar el sábado en la biblioteca y se ganan esas cuatro claro. Entradas. Sí. Dos entradas dobles. Dos entradas, así que para que mira, sepan. Aquí hay, mira, me acaba de llegar una cuestión. ¿Ya viste? Ah, no pero son, es con Lucas, Muro Blog. Ah, ¿qué, dónde está, weón? Espacio rústico. Ah, espacio rústico. Eso de escalar, Rafita, para escalar. Sí, para el 10 de agosto tienen promoción el 2x1 a 4 lucas el subir las murallas, así como. Voy a hacer eso yo. Una eso araña. Me está faltando hacer. Escalar escalar muralla. Ya, entonces, y para irnos, te voy a dedicar una canción, Monita. Espero tener la próxima me encanta, semana. Me encanta, me encanta, me encanta. Chan Chan. Chan Chan. De Buenavista Social Club, me grupo encanta. Cubano. Por eso me gusta. De nuestros hermanos cubanos. Oye, recuerden que el sábado también se repiten todo esto, estas malas palabras que a hicimos al final. A las 11 de la mañana. Se nos salió. Por ti no. Sí, a las 11 de la mañana porque. No, si tú también dijiste follar. No, yo no dije nada.